¿Sí o no? ¿Lo tiene ahí? Yo lo tengo acá. Dale, ¿a quién le sacaste? A Vanessa. ¿Qué te dice Vanessa? No, lo acabo, lo acabo de retirar. Ese concepto. El derecho internacional privado es aquella rama del derecho privado donde el objeto es el estudio y la regulación de las relaciones públicas. En el que participan uno o más elementos ajenos a la soberanía de la legislación local. Esta definición, a la vez que circulable, el objeto de la disciplina, importa una toma de posición respecto a su vinculación con otras ramas del derecho. Repetime esa parte. Sí. Esta definición, a la vez que si concibe el objeto de la disciplina, importa una toma de decisión respecto de su vinculación con otras formas de derecho. Bien, aclaremos. ¿Qué sentimos de los autores? ¿Que no son qué? ¿Que no son qué? ¿Qué? Objetivos sagrados. Haber decido. Fíjense lo que hace Don Valesta. Doña Ochanqui va a decir que la finalidad es una cosa: es el derecho internacional privado como derecho positivo, y otra cosa es como ciencia. ¿Alguien me puede decir qué es el derecho positivo? Vale. ¿Qué es entonces el derecho positivo? ¿Qué es? No, Kelsen establece que la única fuente del derecho es la ley, la norma escrita. Entonces, ¿qué es el derecho positivo? La ley, el derecho escrito. Es el derecho escrito. En un lugar y en un momento determinado. Dale. Es un conjunto de normas que rigen en un determinado lugar, en un momento dado. Nada de orden legislativo. Miren, imperdonable, ya se lo digo, más estudiando abogacía. Porque si hay algo que caracterizó a la Nacional es la participación del alumnado en el gobierno de la universidad. ¿Saben por qué es franja moral? No la agrupación estudiantil. ¿Saben por qué es franja moral? Detrás de la franja morada hay sangre, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Dame el año. ¿Mil? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué pasó? Su forma universitaria. Córdoba. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los alumnos. ¿Y de dónde salió la franja morada? No, ¿por qué tomaron esa franja? ¿De dónde salió la franja? Volvamos. ¿Cuál es la primera universidad de la República Argentina? Bien. La segunda en Latinoamérica, ¿cuál es la primera? Universidad Autónoma de México. ¿Está claro? ¿Privada o pública? La de Córdoba. ¿Cómo se inició? ¿Privada o pública? ¿Quién? Su hijo Jesús. ¿Quién es el fundador? ¿Cómo se llama precisamente la peatonal? Obispo Trejo y Sanabria. Así es, Trejo y Sanabria, un solo ojo. Pregunto. ¿De dónde habrá salido lo morado? ¿Y por qué franja? Hay dos versiones. Dame una. El color de la. Cuando tomaron el dorado, el color de las cortinas y la otra del color de la escuela de oscuras. Sí, y le agregaron otra cosa alguna. Que la cortaron. Y por eso resultó franja. ¿Hubo muertos? ¿Hubo muertos? ¿Sí o no? Algunos dicen que sí. Y algunos suelen marcar cuando van a Córdoba, ¿dónde están las marcas en esa universidad, en ese edificio, del despliegue que se armó? Oh, pero es poca cosa. Es por ese movimiento que los alumnos participan y deciden sobre el gobierno de la universidad. Estado Nacional Argentino, luego por el Estado Provincial. luego por todas y cada una de aquellas instituciones en las que participamos y llegamos a formar parte. Todo ese universo es derecho positivo. A ver, si ustedes quisieran saber qué derechos les asiste dentro de la universidad, ¿por dónde empezarían? ¿Por dónde empieza? De arriba para abajo. Constitución, ley de educación superior, decreto reglamentario o decreto que se hubiese dictado en consecuencia, estatuto universitario, ordenanza, acuerdo, resoluciones de la autoridad directa que ustedes tienen, que se llama decano, algunas resoluciones de dirección. Y en todo caso pueden hacer el examen si está de acuerdo o no con la Constitución y la Ley de Educación Superior. Puede también que algún tratado que ande por ahí. A ver, vos lo mencionaste a Kelsen. Sí. Bueno, es la estructura piramidal. Entonces, el derecho positivo es todo aquel conjunto de normas que ha sido dictado por autoridades legalmente constituidas. Esto incluso cabe en ámbitos privados. A ver, si ustedes estuviesen en una universidad privada, ¿también hay un estatuto? ¿También hay ordenanzas? ¿También hay acuerdos? ¿También hay resoluciones? Sí, tienen la misma estructura. Consejo superior, consejo directivo, decano, rector. Si hay departamentos, habrá directores de departamentos. O secretarios, como les quieran llamar. Pero todo eso, todos ellos, todos esos organismos e instituciones dictan normas. Todas esas normas son el conjunto que conforman el derecho positivo. ¿Cuál es el otro derecho que siempre lo ponemos para su estudio? El natural. ¿De qué carece el natural? De coerción, de imperatividad. Es un referente. ¿Está? Bueno, entonces una cosa es el derecho positivo, para volver a la definición. Una cosa es el derecho positivo y otra cosa es la ciencia del derecho internacional privado. A ver, ¿cuándo hay ciencia? Quinto año de la universidad, ¿cuándo hay ciencia? Cuando hay un conjunto de conocimientos ordenados en torno a un objeto de estudio. De acuerdo, a un objeto que se aborde ese objeto por método o por métodos científicos. Objeto, método. Comprobado. Objeto de estudio. Método de abordaje. ¿Para qué? El para qué es la finalidad. Cuando yo me encuentro con un objeto, con métodos o método, y una finalidad, o pueden ser alternativas, o varias, estoy frente a ciencia. Si yo analizo esa definición, o analizo la de Doña Orchanqui, yo me permito decir que han mezclado conceptos. En Doña Orchanqui la finalidad es propia de la ciencia, no del derecho positivo, como concepto. Don Valeta habla de objeto, como ahí el objeto no como objeto de estudio, sino como cometido. Después te lo pone como objeto de estudio. Lee la segunda parte cuando él escribe. Ese mismo dice... Esta definición es la vez que se cultiva el objeto de la disciplina y importa una toma de posición respecto de su vinculación con otras ramas de... Bien. A la vez que define el objeto. O sea, el objeto sería lo que dijo allá arriba. ¿Qué dijo arriba? El derecho internacional privado es aquella rama del derecho privado cuyo objeto de estudio y regulación de las relaciones jurídicas en la que participan uno o más elementos ajenos a la relación jurídico-privada internacional. Entonces, cuidado, el objeto es la relación jurídico-privada internacional. Genere o no genere conflicto. Y ya dimos un ejemplo, que yo no tengo conflicto. Sin embargo, tengo que optar por el derecho internacional privado. Ya vamos a ver por qué eso resulta ser derecho internacional privado. Los métodos pueden ser varios. Ya vamos a ver cuál es el propio, cuál es el propio derecho internacional privado. ¿La finalidad cuál es? Decímelo en general. Porque esa es una alternativa. Eso es una alternativa. Regular las relaciones civiles. La actualidad es regular la relación jurídica. En realidad, es aportar la solución a la relación jurídico-privada internacional objeto de estudio. ¿Cuándo estamos frente a un caso de derecho internacional privado? ¿Qué elegimos? Cuando contenga al menos un elemento. Algunos dicen extraño a mi derecho. Yo por lo menos prefiero decir. Porque ojo, puede que no sea extraño, pero está en conflicto. Lo que importa es que ese elemento de la relación jurídico-privada internacional menos uno me importa la aplicación de más de una norma. Entonces ahí me presentó un conflicto. Entonces las relaciones jurídico-privada internacional, cuando de sus elementos al menos uno, me vincula a más de una norma. Por lo menos dos. Pueden ser tres. Entonces ahí es que me generó un conflicto de normas. Y eso es lo que resulta ser estudio del derecho internacional privado. Como ciencia, como rama del derecho. Pero entonces, cuidado, derecho positivo, aunque es el derecho internacional privado, desde el punto de vista del derecho positivo es un conjunto de normas que según la relación jurídico-privada internacional, coma, presente o no conflicto de normas. Luego, derecho internacional privado como ciencia es la rama del derecho cuyo objeto de estudio es la relación jurídico-privada internacional a través de métodos con la finalidad de aportar alternativas de solución a la relación jurídico-privada internacional. ¿Cuáles pueden ser esos métodos? Al menos dos. ¿Directo o indirecto? El directo es el que ustedes vienen viendo hasta hoy. Ante un accidente de tránsito alguien tiene que indemnizar. ¿O no? Tienen la solución en la misma norma. Hipótesis y solución. En la norma de derecho positivo, no en la norma de derecho natural. Si alguien da muerte a otro, ¿qué hacemos? de 8 a 25 años de prisión. Si alguien le causa un daño a otro y tendrá que indemnizarlo, reponer las cosas a su estado anterior. ¿O no? Ante algo que pueda suceder, una solución. Que llega a ser entonces una hipótesis de trascendencia jurídica. Si pisaron al sapo en la avenida Ignacio de la Rosa frente a la Facultad de Ciencias Sociales, es una hipótesis legal. Así como está planteado, no. Ahora, si atropellan a una persona y le dan muerte, ¿es una hipótesis legal? ¿Está prevista en la norma? ¿Solución? Doble. Homicidio, indemnización. Doble trascendencia jurídica, en lo penal y en lo civil. La norma de derecho internacional privado no tiene distinta estructura, nada más que se va a incorporar un elemento. Entonces, puede que haya un método directo o puede que haya un método indirecto. ¿Cuándo es indirecto? Cuando la solución la tengo que ir a buscar al derecho extranjero. Y ese derecho extranjero, como el mío, también tiene normas directas y normas indirectas. Después vamos a ver qué pasó con esta historia. Entonces, no es que no me dé la solución, me difiere la solución. Ustedes van a leer algunos autores que dicen el salto al abismo. No me gusta el salto al abismo. A mí no me gusta, porque pareciera que es peligroso ir al derecho extranjero. ¿Vos saltarías al abismo? No. Por más enamorada que estés. No saltaría. Porque, ¿a dónde voy? Que tal vez eso quiere significar que el derecho internacional privado encierra cierta incertidumbre. Y que el desafío es ese, aplicar derecho extranjero sin saber qué dispone. Bueno, qué sé yo, si es una cuota de romanticismo o enganche para estudiar derecho internacional privado. Bueno, puede ser. Pero no es un salto a la vista. Más si participamos nosotros de una cierta comunidad jurídica, como dice Savigny, respecto de todos aquellos que dictan derecho. Y si no, ¿cuál es mi reaseguro? Para no aplicar derecho extranjero. ¿Cuál es el obstáculo? Lo dijimos el lunes anterior. El orden público. Si yo conozco muy bien mi derecho y me pongo a leer el extranjero, y yo voy a saber perfectamente si choca o no con mi orden público. Entonces, ¿qué salto al abismo? ¿Que me difiere la solución? Sí. ¿La solución cuál es? Lo que está escrito en el otro derecho. En la norma del otro derecho. Entonces ese es el método indirecto. Método que me va a generar toda una unidad en esta materia de derecho internacional privado, que es la unidad número 4. Primero vamos a tener que resolver la parte teórica y fundamental de cómo es que llegamos a aplicar el derecho extranjero. Entonces, cuidado con los autores. Una cosa es definir al derecho internacional privado como el conjunto de derechos, normas de derecho positivo, y otra cosa como ciencia o rama del derecho que estudia, cuyo objeto es la relación jurídico-privada internacional. A través de un método, directo o indirecto, con una finalidad, ¿cuál es? Solucionar los temas que me plantea la relación jurídico-privada internacional. ¿Cómo llego al método? A ver, ¿qué me aporta el método directo? Y que no difiera la solución. Ante una hipótesis, una solución. ¿Cómo se logra eso? Gracias. ¿Cuál ley? Según el poder. Según el poder. Según el caso. Según el derecho de vecindad. ¿Encontrando un punto de conexión? Indirecto. Si te estoy preguntando directo. Ustedes vieron hasta hoy esto. ¿Esto es directo o indirecto? Directo. Directo. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo logro el directo en derecho internacional privado? Y aplicando la norma en el lugar donde se produce el hecho, donde está. Entonces no hay aplicación de derecho internacional. A través de los tratados. ¿Que contenga el tratado qué? No, más que la solución a la norma. ¿Tenemos casos o no? Sí, establecido en la Constitución. No, la Constitución no tiene casos de derecho internacional privado. Lo que tiene es norma de trato al extranjero, que es distinto y que ustedes lo vieron teóricamente el miércoles con la doctora Romina López. Una cosa es el trato al extranjero y otra cosa es la extraterritorialidad de la ley. Por ejemplo, compraventa internacional de mercadería. La compraventa internacional de mercadería, sin interesar si es civil o comercial, es para las dos. Ante una determinada hipótesis, la resolución. Por ejemplo, forma, lo tiene regulado. Derechos y obligaciones, lo tiene regulado. Pero ejecución, prefirió el método indirecto. Hace un desdoblamiento del contrato precisamente por el método analítico, que es común a los dos métodos directo e indirecto. Cuando yo descompongo la relación jurídico-privada internacional, estoy haciendo una aplicación analítica. Estoy haciendo un análisis por cada parte que integra la relación jurídico-privada internacional. ¿Está bien? Yo le puedo dar la solución o puedo diferir la solución. O puedo acordar resolver parte por un método y la otra parte por otro método. Y es lo que hace la compraventa internacional de mercadería. Entonces, forma, derechos y obligaciones, método directo. La misma convención, ante una hipótesis y una solución. Cuando llegó a ejecución, dijo, lo que disponga la ley del lugar de cumplimiento. Porque, ¿qué puede suceder? Que yo compre mercadería para que me sea entregada en distintos lugares. Por ejemplo, yo compro banana al Ecuador, para que me lo descarguen en Santiago de Chile, en Buenos Aires y en Montevideo. ¿Y qué es lo que dice? Una compraventa internacional de mercadería. Banana. Café. Automóviles. Etcétera. ¿Se entendió? Bueno. Entonces yo les pido por favor que distingamos la historia de lo que definen los autores utilizando conceptos propios de ciencia, distintos de derecho privado, el derecho internacional privado como conjunto de normas de derecho positivo. La definición de derecho internacional privado es precisamente la de derecho positivo. La de ciencia incluye esto de que es una rama del derecho cuyo objeto de estudio es la relación que puede ser abordada por el método directo o indirecto o los dos al mismo tiempo para aportar como finalidad una solución a los elementos de la relación jurídico-privada internacional o a toda la relación jurídico-privada internacional. Los métodos. Los dos son analíticos. Porque descompone la relación jurídico-privada internacional en cada una de sus partes y elementos. ¿Sí? Tanto el directo como el indirecto. Tanto el directo como el indirecto se presentan como, en definitiva, sintéticos, porque hay que hacer una síntesis luego. ¿Y la síntesis cuál es? Que la forma, derecho y obligación de la compraventa internacional privada la vamos a regular por hipótesis y solución directa. Mientras que para ejecución por ley de lugar de cumplimiento. Pero da la solución. Y judicial. Porque esta síntesis la hace el juez siempre y cuando, agreguemos, se plantee el conflicto para su solución ante un juez. Porque puede que no sea necesario ir ante un juez y el operador jurídico que se llama abogado, con el otro abogado o con las partes, diga, che, lleguemos a una solución. Si hacemos un análisis, tenemos que aplicar el tratado o la ley de tal lugar, o el tratado y la ley, y las soluciones serían estas, a ver qué les conviene a cada uno, cuál es la solución a la que llegaba. Como siempre digo, el operador jurídico, llámese abogado, es el primer juez de la relación jurídico-privada internacional. No es el juez el que hace solo el análisis. Ya lo hizo el abogado primero. Ustedes aquí salen capacitados para hacer un análisis de la relación jurídico-privada para saber si es internacional y en caso de internacional, ¿cómo lo van a abordar? ¿Con cuál método? ¿O con cuál método se abordó para saber cuál es la solución o las soluciones posibles que va a tener como finalidad? Y no estamos que desarrollando más que la unidad número uno. Entonces, cuando yo digo que los autores no son vacas sagradas, es porque tienen estas cuestiones. Balestra habla del objeto, luego te dice cuál es el objeto como rama. Entonces, cuando te da la definición, te da dos cosas. Trayendo el objeto al derecho positivo. Y luego allá agrega que lo que está indicado como objeto es precisamente lo que tiene que ser de estudio de la ciencia del derecho internacional privado. Entonces nos ordenemos un poquito. Doña Archanqui va a hablar de la finalidad. Que tiene como finalidad resolver o dar soluciones de forma equitativa. Ese es un concepto de filosofía, no de derecho internacional privado. Y ese concepto le cabe más al operador jurídico cuando tenga que resolver o pedir que se resuelva. Entonces a mí me parece que doña Berta ahí, buena profesora, ahí se fue un poquito más allá de la línea blanca y mordió banquín. Y la finalidad no es la finalidad del conjunto de normas, la finalidad es la ciencia. Porque el derecho tiene, por esencia, que regular relaciones jurídico-privadas. En este caso internacional, si se presenta al menos uno de sus elementos en contacto con más de una norma de distintos estados. Si yo tengo un elemento, al menos uno, que me genera contacto con más de una norma de distintos estados, entonces ya estoy con una relación jurídico-privada internacional. Y tendré que ver cómo la abordo. Porque en una de esas, ese elemento me genera que toda la relación tenga que estar regulada por una sola ley. Por ejemplo, hasta el derecho civil argentino, no el que rige ahora, depende del lugar de ejecución de la ley aplicable. Para todo el contrato. Forma, derechos y obligaciones, cumplimiento. Y el elemento de la relación jurídico-privada internacional era saber cuál era el lugar de ejecución. ¿Y por qué eligió el lugar de ejecución? ¿Alguien se le ocurre? Ya pasaron por contrato. Porque otras eligieron celebración. ¿Alguien se le ocurre por qué? Porque para Savigny, que es otro que vamos a estudiar, allí donde se cumple cada una de las prestaciones es donde se perfeccionó el contrato. Hasta tanto, no hay para él contrato perfeccionado, sino cuando cada uno de ellos cumplió con las obligaciones que asumió. Savigny, nosotros hicimos algo así. Luego, en este Código Civil y Comercial, cambió la cosa. El otro punto de esto, yo necesitaba avanzar sobre esto, es el origen. Y hay que distinguir origen como conjunto de normas y origen como ciencia. Son dos cosas distintas. Ahí en la página número 6 te va a decir dónde es el origen. Avanzamos, claro. Así entramos en la crítica. Dos fenómenos históricos de la naturaleza preferentemente social. El uno y político el segundo determinan el nacimiento de nuestra disciplina. En primer término debe mencionarse el intercambio humano a través de las fronteras que se da en forma creciente en Europa medieval, especialmente en las ciudades de Estado, al norte de Italia, en tiempos del feudalismo. En segundo lugar, la diversidad de las soberanías legislativas entre dichas ciudades. ¿Qué ley debía aplicarse para regular la capacidad de una ciudad que comerciaba con otra, cuando las leyes de una y otra ciudad tenían ciertas diferencias que regulaban esta capacidad? El hecho adquiere especial relevancia en el siglo XIII por motivo del auge creciente del comercio, especialmente entre las ciudades italianas prósperas en función del tráfico y venta de mercaderías, entre las cuales se hallaban tapices, piedras preciosas, objetos artesanales y otros de valor en la época. Si no se reconocía el comerciante que se trasladaba de ciudad con el fin de ejercer su profesión u oficio, todas las facultades que otorgaba su capacidad de derecho de la ciudad única. Se restaría tal capacidad y se transformaba a tal comerciante fuera de la ciudad en incapaz. Tal modificación en su capacidad, o sea, en su aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones fuera de la ciudad, le hubiera significado una grave dificultad de desempeño de su comercio, en el que cotidianamente debía contratar obligaciones. Bueno, dale. Ahí te aparece la ley con tus pueblos. A ver, tienen una realidad. La realidad es que es territorial de derecho. Lo que está establecido aquí no tiene por qué regir allá. Y lo que está regido allá no tiene por qué regir aquí. Si vos sos capaz aquí, allá, atendete a las consecuencias de aquel derecho. Si para aquel derecho vos sos incapaz, venía el problema para los comerciantes. Ellos negociaban y se encontraban con que tal vez, si querían cobrar, allá se escudaba y decían, yo acá soy incapaz. El contrato se vuelve nulo. Y este es un problema que tenían. Porque además, de acuerdo a lo que se ha leído, ¿cuál es el sistema político imperante? ¿Cómo? Feudalismo. ¿Es Estado de Derecho o Derecho de Estado? Derecho de Estado. ¿Quién es titular de Derecho? ¿Y los que están en el territorio del señor feudal qué son? Todos los que la profesan feses sean tenidos por cristianos católicos. Hay un deseo hasta la coma. Después de la coma hay una orden de ser tenidos por cristianos católicos. De manera que eso importaba, puertas adentro, cesar con la persecución a los cristianos. ¿Emperador? ¿Mamá? Por Santa Elena. ¿Primera iglesia? Por Santa Elena. ¿Primera iglesia? Que todavía está. Y está donde tiene que estar. De donde era Cristo. Iglesia de la... Iglesia de la Natividad. Estuvo a punto de desaparecer por un conflicto de estos tantos que tienen israelí con palestinos, grupos terroristas. Ustedes quieren decir. Estuvo a punto de desaparecer. Quien quiera creer, que crea. Se salvó, a saber por qué. Manto de Dios, la mano de Dios. Esa ley la oficializó el culto. ¿Nosotros tenemos oficializado ese culto? ¿Artículo? ¿De la? ¿Segundo artículo? ¿El primero? Después que nos dimos una forma de Estado, dijimos que el culto es ese. No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Somos democráticos, republicanos, federales, y nos decimos católicos. Lo que dice el imperio. Esa ley la comenta un glosador que se llamó Accursio en el año 1228. Y dijo, esto es tanto como que un súbdito de Módena pase a Bolonia y se le tiene que aplicar el estatuto de Módena. Y entonces dicen todo, este es el origen del derecho internacional privado, como ciencia. Como ciencia. No como conjunto de normas que regula, porque lo que comenta Accursio, ¿es derecho? ¿Es norma? ¿Es norma de derecho positivo? Es un comentario. Como los comentarios que hacía Belezar, filo orientativo, cuando algún artículo le interesaba comentar. Pero la nota no era artículo, era una orientación. Eso no quitaba que yo le pudiera dar otra interpretación, porque tal vez la realidad social de Belezarfil al tiempo que yo tenía que aplicar ese artículo es distinta. Además, el mismo Accursio hace mención de que son súbditos. ¿El súbdito qué no es? Dígalo, ¿qué no es? Antes que ciudadano. No es. Y si no es sujeto de derecho, ¿qué no es? No es persona. No es persona. El súbdito es súbdito. Entonces aclarémonos tanto. La glosa de Accursio es un comentario, no es una norma de derecho positivo. Como primer antecedente histórico, doctrinario, para el inicio del derecho internacional privado como ciencia, estamos de acuerdo. Ahora, como conjunto de normas que regulan la relación jurídico-privada internacional, todavía no están dadas las condiciones. ¿Por qué él mismo en la glosa hace mención del súbdito? ¿El súbdito es titular de derecho? No. No. Entonces, a don Balestra, a don Vico, a don Chanqui, a don Boggiano, particularmente, le decimos, momento, la glosa de Accursio es un antecedente doctrinario como origen de la ciencia del derecho internacional privado, del derecho internacional privado como rama del derecho que se aboca al estudio de la relación jurídico-privada internacional. Ahora, como conjunto de normas de derecho positivo, ¿qué está faltando? Primero que nada, que seamos un Estado. ¿Que sea qué? Un Estado de Derecho. ¿Que sea un Estado de Derecho? ¿Que deje de ser qué? No, claro, que deje de ser feudo, que deje de ser también qué a ese tiempo. Más que feudo. Una monarquía. Y que deje de ser imperio. ¿Cuándo se va a dar eso? Del Estado de Derecho. Se va a dar a partir de 1789. Antes, en otro país de Europa, ya había Estado de Derecho. En Inglaterra. Año. 1215. 1215. A partir de la... A partir de la... ¿Qué? No, es otra cosa. A partir de la Carta Magna, entren a internet, pongan Carta Magna inglesa, bájenla, compárenla con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia y compárenla con la Constitución Argentina. Palabras más, palabras menos, igual. Igual. Y la nuestra, en el 18, es más fuerte que las otras dos. Porque nosotros tenemos Estado de Derecho, perdón, Estado de Inocencia. En esas dos se ha hablado de la presunción de inocencia. Nosotros tenemos Estado de Derecho, se perfeccionó. Los constituyentes del 53 fueron muy lúcidos, tal vez con el proyecto de Valverde. Estado de Inocencia, más que presunción. Yo soy inocente, no me presumen ustedes a mí inocente. Soy inocente. Y como soy inocente, me tienes que probar la culpabilidad. Es al revés. Nuestro artículo 18 es una joyita. Es un espectáculo. Si alguien quiere buscar dónde está la libertad de la persona, búsquenlo ahí en el 18. Presunción en la Carta Magna y presunción en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Para algunos que se animó a decir que la Constitución del 53 había que hacerla toda nueva porque era vieja. Vieja son los trapos. El intelecto no, fue extraordinario el intelecto. Entonces tengo que tener un Estado de Derecho. ¿Y que ese Estado de Derecho contenga qué? Que esté estructurado... Sobre la base de la libertad individual. No, desde el punto de vista político. Porque eso va a ser el conocimiento de derecho, perdón, división de la función o del poder, al menos en tres, ¿cuáles? Bien, ya no el titular del ejecutivo, el que tiene la espada, también dicta la ley, no, ese también está sujeto a la ley. ¿La ley quién la dicta? ¿Quién está en el Congreso? ¿Quién está en el Congreso? ¿Quién está en el Congreso? El pueblo está en el Congreso. Nosotros estamos en el Congreso. Nosotros hicimos la Constitución. ¿O los constituyentes que son? ¿Representantes del pueblo? ¿Cuántos tuvo San Juan en la del 53? Nombres. Salvador María del Carril. Cuidado con Salvador María del Carril. Porque no solo que fue ministro de gobierno, después pasó a ser ministro de la Corte Suprema. No sé si fue uno de los primeros. ¿Dónde está la estatua de Salvador María del Carril en San Juan? Está cerca. En el departamento de Rivadavia. No. Justo ahí empieza Rivadavia y termina Capital. Justo ahí. No, moléstense un día, vayan a la plaza, lo van a encontrar y pónganse a leer las placas sobre cuál es su historia como constituyente, funcionario del Ejecutivo Nacional, y ministro de la Corte Suprema de esta bendita república. Además, ministro de la Carta de Magna. Puede ser. No. parte no lo tengo. Está discutido. No lo tengo presente eso. ¿Cuál es el otro? ¿Los otros dos? Sí. Ruperto Godoy. Dicen que es pariente de los Ruperto Godoy que conocemos nosotros actualmente. Uno el pacificador, el otro el senador. Gobernador de San Juan, don Ruperto. Que la sala de sesiones de la legislatura por ley debiera llamarse Ruperto Godoy, ¿lo sabían ustedes? No tiene sino. No se ha cumplido con esa ley. Está vigente. Está vigente. Bueno. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Fíjense, no fue Sarmiento. Para ese momento Sarmiento tenía 43 años. 42. ¿En qué año nació? 1800. No decía la edad, decía yo tengo un año menos que la patria. O sea, te ponía en situación. ¿Cómo se llama el tercero? Bueno, de Ruperto Godoy no hay estatua, no hay dedicación. ¿El tercero? No, dice que Sarmiento no fue. Fray Justo tampoco. Padilla. En alguna ocasión, algún intendente de San Juan, con quien cruzamos par de palabras, el diálogo le dijo, che, alguna vez, alguna plaza, pónganle la plaza de los constituyentes, para que la gente sepa quiénes fueron los tres constituyentes por San Juan. Y uno de ellos llegó a ser ministro de corte. A ver si entienden. No es poca cosa, fue ministro de corte. Que esa corte se caracterizó hasta que nosotros entramos en el socialismo, en aplicar como antecedente los fallos de la Suprema de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestra constitución toma como modelo la de Estados Unidos. La de Filadelfia. Entonces dijeron, che, si lo otro está desde 1770 y nosotros estamos desde 1853 más 55, hay que llegar a una causa a la Corte Suprema, supongo que es 55-56, y mirá, los pronunciamientos de la Suprema es para reafirmar los conceptos de republicano, federal, más, ellos son autónomos, perdón, independientes y democráticos, republicanos y federal. Apliquemos lo que tiene por doctrina la Suprema de Estados Unidos. Después cambiamos con este movimiento de los derechos sociales en la República Argentina a partir de 1945 principalmente. Esa corte cambia y se posiciona más para el lado de Europa continental que de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto para que ustedes lo sepan, ¿eh? Pues se van a encontrar después con los fallos de que por qué una vez se falló de una forma y después se falló de otra. Y si quieren leer fallos de don Salvador María de Carril, vayan a la biblioteca de la Corte que está en el subsuelo, porque la Corte de San Juan tiene la colección fallos desde el número 1. Faltan algunos tomos. Y ahí van a ver que firma Salvador María de Carril, para que... ¿Eh? Bueno, entonces de los tres, el único que lo tenemos en estatua y visible, y con su historial, es Salvador María de Carril. En la plaza de San Juan. Porque ni siquiera se llama Salvador María del Carril. Por ejemplo, la Plaza de la Joroba. ¿Ustedes saben por qué es de la Joroba? ¿Qué proyecto era ese? Que no se terminó. Era una cuestión piramidal y por el centro un conducto, un pasaje. Eso era para conmemorar las víctimas del 44. No se terminó de hacer. Entonces el intendente le dije, mirá, la de la joroba, que deje de ser joroba y pongámosle la de la constituyente y una referencia que esa plaza no pudo ser lo que se diseñó. Entonces tenés las dos informaciones. Los tipos que participaron de la fundación del Estado argentino y nosotros, con una historia muy negra que fue del remoto del 44, le juntaron una misma plaza. Y no que la plaza de la joroba, que feo. Entonces, nos está faltando el Estado, la división de poderes, el legislativo. ¿Qué trascendencia va a tener el legislativo para el derecho internacional privado entonces? Es el que hace la ley del otro país. No hace la ley del otro país. constitución de los Participa, participa en nuestro caso, ratificar tratados. Pero puede no ratificar tratados y aplicar derecho extranjero. Decidir aplicar derecho extranjero, ¿cómo lo hace? A través de una ley que contenga qué. La norma indirecta. Ojo, cuando yo digo esto, estos son los presupuestos para la norma indirecta. Estos son los presupuestos para volver realidad el método indirecto en un Estado de Derecho. Porque muchos dicen, el origen del derecho internacional privado está en la Revolución Francesa. ¡No! ¡No! El derecho internacional privado como conjunto de normas de derecho positivo que regula la relación jurídico-privada internacional requiere de tres presupuestos. Del Estado de Derecho, de un legislativo que dicte la norma indirecta y la norma indirecta. Si no, no tenemos extraterritorialidad de la ley. Porque lo que estamos desentrañando aquí es la aplicación de un derecho que no nos hemos dictado nosotros, sino que lo ha dictado otro pueblo. Pero que porque la relación jurídico-privada internacional en uno de sus elementos me pone en conflicto, porque está en contacto con más de una norma de derecho positivo, es que yo decido si voy a aplicar derecho que ha dictado otro pueblo a través de sus representantes, como ejercicio de mi soberanía. No es una renuncia a la soberanía, es un acto soberano mío para una mejor atención del justiciable o de esa parte de la relación jurídico-privada internacional, porque es más adecuada la norma que se ha dictado en otro lugar que la mía. Además, desde el punto de vista político de los conciertos de las naciones, importa, y esto lo van a ver en Internacional Público, importa respetar la entidad de estados independientes de otros, distinto al mío. No es solo reconocer al Estado tanto como Estado independiente, que forma parte del concierto de las naciones. Es una declaración. La real, el real reconocimiento es cuando yo estoy decidiendo que de ese Estado, en el mío, voy a aplicar normas dictadas en ese. Eso es reconocerlo independiente. Tu norma, yo la voy a aplicar acá. Tu acto de soberanía, que es dictar una norma, yo la voy a aplicar, porque yo decido, salvo que choque con el orden público. Entonces, la ciencia del derecho internacional privado, como rama del derecho que tiene un objeto de estudio, métodos y finalidad, tiene su origen en la glosa de Acuña. Como primer antecedente doctrinal, pero que desde el punto de vista del derecho positivo no se puede decir que es el origen. Porque el mismo Curcio dice que está referido a súbditos en un régimen político que es feudal, de derecho de Estado, no de Estado de Derecho. Entonces, la norma de derecho internacional privado va a tener que esperar que se den tres presupuestos. El establecimiento del Estado de Derecho, un poder legislativo y el dictado de la norma indirecta. Entonces estaremos en presencia de ese conjunto de normas que me van a regular la relación jurídico-privada internacional, más las que resultaren por aplicar el método directo y que necesariamente tienen que aparecer en un tratado. Entonces la norma directa necesariamente tiene que ser convencional, porque el Congreso dicta siempre normas directas normalmente. El Código Civil es un caso de norma directa, salvo las indirectas que ha contemplado. Si hay un accidente de tránsito, el daño debe ser pagado. Eso es una norma directa. Pero para que sea posible en relación a otros estados, tiene que ser convencional. En cambio, la norma indirecta puede ser convencional o no convencional. Puedo acordarla con otro estado o puedo dictarla yo por propia voluntad. Cuando, por ejemplo, digo el contrato se va a regir por la ley lugar de ejecución. Eso lo digo yo, pero no lo acordé. Puedo acordarlo. Los tratados de Montevideo son un ejemplo. Ahí aparece, por ejemplo, cómo, por cuál ley se regula el contrato y qué aspecto del contrato se regula por cuál ley. Bueno, es una norma indirecta, convencional. Entonces, la norma directa en materia de derecho internacional privado para regular hipótesis de derecho internacional privado tiene que ser necesariamente convencional. Tiene que estar acordada con otros estados. Por ejemplo, compraventa internacional de mercaderías. En cambio, la norma indirecta puede ser convencional o no convencional. Porque la acuerdo con otros estados o porque la dicto yo porque quiero. Regular aspectos que pudieran surgir y que tengo que señalar por cuál derecho. El artículo 27, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional establece, a propósito esto de las convenciones, de los tratados, de los acuerdos internacionales, que el gobierno federal tiene la obligación de celebrar tratados de paz y de comercio con potencias extranjeras concordados con la Santa Sede, con tal que se respeten los principios de derecho público que contiene esta Constitución. Aquí aparece el obstáculo, aquí aparece la advertencia. Usted puede celebrar acuerdos con otros estados, no hay problema, es obligación suya. El tope o el obstáculo va a ser el orden público. ¿Quién es el gobierno federal? ¿Cómo? Nación, provincia. ¿Provincias, municipios? No. El gobierno federal es el gobierno nacional. Pregunta. ¿Los tres poderes intervienen en la celebración de tratados? Sí. ¿Cuál no? ¿O cuáles sí? El judicial no participa en la celebración del tratado, está para el control del tratado. ¿Quiénes participan en la celebración del tratado? ¿El ejecutivo qué hace? Aprobar y desechar el tratado. ¿Cuál es la palabra que aparece en la Constitución? Artículo 101, creo. Firma. Como atribución del Ejecutivo, firma. ¿Quién del Ejecutivo? El presidente, no el canciller. El presidente. Que el canciller refrende es otra cosa. Pero ¿quién es el representante del Estado argentino? Presidente de la Nación. O presidenta de la Nación, para que no se moleste nada. ¿Está claro? Y una vez que se firmó el tratado, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Y para qué? ¿Para qué? Dos palabras. Para aprobar o desechar. ¿Aprueba o desecha? Esa es la atribución del Congreso de la Nación. ¿Aprueba o desecha? ¿Alguna mayoría en particular respecto a este tema? ¿Una mayoría en particular y sobre qué temas? ¿Cuánto? De los miembros que componen ambas cámaras, no de los presentes. ¿Está claro? Si queremos que adquiera, ¿qué? Pero antes tiene que estar, ¿qué? Aprobado. ¿Y para aprobarlo se requieren esos dos tercios? No. No. No, para aprobarlo no se requieren los dos tercios. Si lo queremos volver de jerarquía constitucional, entonces sí tiene que pasar por los dos tercios, una vez aprobado. Cuidado. ¿Está claro? Bueno. Es obligación del gobierno federal celebrar tratados. ¿Qué creen ustedes que dijeron? del 53. Che, presidente y congreso, ocúpense de celebrar tratado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mensaje político final que tiene esa norma? La apertura a relaciones internacionales. Si es que, che, relaciones internacionales, ¿qué me está diciendo? Eso es una reacción a una realidad que tuvieron durante la colonia. ¿Cuál es? Bueno, puede ser una lectura política también. Salgan rápido a relacionarse por una cuestión de que quien firme tratado con nosotros importará un reconocimiento de independencia. Por si alguna vez o todavía estaba en clepe. La otra es que no podemos estar aislados. Es una reacción al proteccionismo colonial. Señores, sálganse a relacionar. No podemos vivir aislados. Por eso es una obligación, ojo, no es una facultad. El gobierno federal deberá, no puede, ni podrá. Deberá. Es una obligación relacionarse con las potencias de extranjero. ¿Con quién firmamos el primer tratado? ¿En qué año? Antes del 53, fíjense ustedes. 25 o 26. Sí, 25 o 26. ¿Cuál era el objeto? De paz y de comercio. ¿Y por qué en esa fecha Inglaterra? Después llamativamente nos llevamos las patadas, ¿no? Es el primer tratado, ¿eh? El primer tratado lo celebramos con los ingleses. De paz y de comercio, y después aparece en el 27 de la Constitución. Bueno, ¿qué es lo que hubo? Pero, ¿qué pasó antes? ¿Para que hicieran eso los ingleses? Eso los ingleses lo hacen a propósito. Materializan algo que es favorable a nosotros. Porque antes de eso, ¿qué hicieron ellos? No, las invasiones habían fracasado antes. ¿Quién es el padre de la patria? ¿Quién es el padre de la patria? San Martín. ¿Cuándo termina de pelear que no pelea? Entra en forma pacífica y se entrega a los realistas del Perú. ¿En qué año fue eso? Es más, entra y lo designa el gobernador y dice, mire, yo voy a estar un tiempo nuevo porque yo quiero hacer otra cosa. De ahí la famosa conversación que tiene con Bolívar. Decirle, yo me voy, me tengo que ir a hacer otra cosa. Cuidado esto. Le sugiero un libro. El diario íntimo de San Martín, escrito por Rodolfo Terral, con motivo del exilio que él tuvo en Inglaterra. Y en el libro aparece cuáles son las fuentes documentales que él consulta para escribir eso. Por eso le doy ciertas credenciales a ese trabajo, porque está sincero que dice cuál es la base documental para escribir lo que escribió. San Martín es el que se vuelve de Perú, pasa por la Argentina y medio que se tiene que esconder porque lo querían matar. Toma a su hija porque el gobierno nacional no había respondido, mientras él se hacía cargo del ejército de los Andes, del mantenimiento de la cuota que le correspondía a su hija y a su esposa. Nunca le depositaron el dinero. Entonces al menos toma a su hija y se va a Europa. Lo que hace allá don San Martín es entrar en contacto con los ingleses, que ya los conocía porque había peleado a favor de ellos, pero también en contra, mientras era un oficial del ejército de España, persiguiendo la declaración o reconocimiento de independencia por parte de la autoridad inglesa. que eso se emitió al año de estar haciendo gestiones, se celebra el tratado. A ver si entiende. Inglaterra estaba de malas con España. Inglaterra decía a Europa que le reconocía independencia a la Argentina, era tanto como que esa tierra ya no era de los españoles. Y que ellos la reconocían independiente y firmaban tanto un tratado de paz y de comercio. Ciertamente hay intereses comerciales, no me cabe la menor duda, no soy... Soy chiquito, pero no sé, mi apellido es otro. Pero eso nos sirvió para que ante Europa, nosotros, apareciésemos como un país independiente. ¿Está bien? Eso encierra ese primer tratado. Si no, no hubiésemos celebrado tratado con Inglaterra. Y no podía ser Francia, porque estaba de buenas con España, tanto que había un vínculo de parentesco con... Claro. Entonces no podía ser Francia, aunque él después muere en Francia. San Martín. ¿Está bien? Bueno, ya se conocía un poco por ahí. Porque el que inicia el movimiento independentista de América Latina es Miranda de Colombia, la Gran Colombia. Y dicen que integraron una logia con O'Higgins y San Martín en su paso por Inglaterra. Léanlo, amigos, es muy bueno. Y después está el plan Maida. El plan Maida es perfectamente todo lo que había que hacer como travesía desde Buenos Aires hasta Santiago para tomar Lima por parte de los ingleses. Por eso son las denominadas invasiones inglesas. Tienen como antecedente dos leyes dictadas por Inglaterra, 1799-1800. Tomar Lima, o por Cabo de Hornos o atravesando la Argentina, para precisamente tomar el control de Sudamérica. Pregunto, ¿ustedes se creen que van a dejar Malvinas? Es muy difícil, porque la idea era esa, tomar el control de Cabo de Hornos. De hecho, y con esto termino esa parte histórica, ¿San Martín se va a caballo, a pie, a Lima o se va por agua? Desde Santiago. Por agua. ¿A bordo de qué? De buques ingleses. ¿De buques ingleses? Ya estaban los buques ingleses en Santiago y se lo habían confiado a Gil. De hecho, uno de los capitanes es Lord Cochrane. A ver si entendemos dónde estamos parados, ¿eh? No se piensa moverle. No sé si es bueno o malo. Lo que a mí me interesa es ver si pueden entender realidad. Porque todavía nos condicionan. No estamos muy distintos a 1824, 1816, 1810, 1853. Hay que leer un poquito. Bueno, esto que dice mención de los tratados hay que saberlo. Artículo 27 de la Constitución Nacional como el Padre Nuestro y las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo como el Padre Nuestro con punto y coma. Ley con tus pueblos, ni hablar, ni hablar. Es más, ya no tolero que no la sepas. Realmente he perdido la capacidad de tolerar. Y esa crítica a la glosa de Curcio me separa. Porque estoy definiendo el derecho internacional privado desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista de ciencia. Entonces yo tengo que distinguir orígenes de uno y orígenes de otro. Si ustedes quieren, en la Argentina no hubo derecho internacional privado sino hasta la sanción del Código de Comercio. Que es anterior al Código Civil. Sin constitución del 53. ¿Cuándo se sanciona el Código de Comercio? ¿Quiénes lo dicen? ¿Acevedo ahí? Esa es la gran discordia que tiene. ¿Ves? La historia argentina es exquisita. Robando hacia autoría, los grandotes de queriendo ser prócer. Y al final prócer resultó uno y el otro escrachado como siempre. Que le robó los papeles a Venezuela. acceder y beneficiar. ¿Está bien? Y ahí ya aparece la primera norma de derecho internacional privado. Entonces en la Argentina no hubo derecho internacional privado hasta el Código de Comercio. Porque aparece la norma indirecta. La norma indirecta es la que hace la extraterritorialidad. Ahora, después aparece ahí en la unidad número 1 cuáles son las fuentes del derecho internacional privado. Miren, la fuente del derecho internacional privado como derecho positivo que no es distinta de la fuente que ustedes estudiaron en Civil 1, en Introducción al Derecho, y algo pueden haber visto en el curso de ingreso. Y siempre hacemos la salvedad que en materia de comercial, lo que ya vieron en materia comercial, las costumbres, las prácticas y los usos, aparecen como fuente directa de derecho. En la Compraventa Internacional de Mercadería, Convención de Viena, hay un artículo que hace mención que a todo aquello que no aparezca arreglado en esa convención habrá que regirse por usos, prácticas y costumbres. Es decir, que de acuerdo a la práctica, al uso y la costumbre que se tenga para resolver algún aspecto del contrato que no lo tiene la convención, hay que aplicarlo. Es decir, vuelve positivo ese uso práctico o costumbre. Es la única norma que les va a aparecer en ese sentido en materia de derecho internacional privado, siendo la compraventa internacional de mercadería civil o comercial. ¿Está? Bueno. Después aparece en la unidad número 1 los tratados de Montevideo. La verdad, a esta altura, está bien. ¿Por qué aparecen ahí? Porque está como contenido mínimo en el plan de estudio. Pero, ¿qué les tendría que pedir? Que de memoria me digan de qué trata cada tratado de Montevideo. No tiene sentido. Sí que es... Son los primeros tratados fuertes sobre materia civil, comercial, penal y procesal. Los dos tratados. De 1889 a 1940. El de 1940 va a tener incidencia incluso en materia de quiebra. Porque el sistema adoptado en 1940 se adopta luego en 1973, que es el que rige hasta ahora. Y que no se ha visto modificado por la sanción del Código Civil y Comercial. Porque la ley de sociedad y la ley de quiebra no lo tocó. Entonces fíjense la incidencia que tiene el Tratado de Montevideo de 1940 para algo tan sensible para nosotros como el Estado. Entonces va a aparecer la unidad número 3. La unidad número 3 tiene dos preguntas básicas. La extraterritorialidad del derecho y cómo resuelvo el caso del derecho internacional. Entonces la unidad número 3 tiene dos partes. La primera, el marco teórico, que se va a transformar en norma, ¿eh? Dice, oh, estudiar estos autores tan viejos. Cuidado, que esos viejos hoy son normas. Que rigen todavía. Por eso lo seguimos mencionando. Y la segunda parte responde a la pregunta, bueno, ¿cómo? ¿Cómo aplico derecho internacional? La segunda parte es la denominada solución a la extraterritorialidad del derecho internacional. ¿Qué estamos tratando en esta materia? La extraterritorialidad del derecho internacional. ¿Cómo aplicamos derecho dictado en otro estado en nuestro territorio? Cuando no lo dictó nuestro Congreso, pero nuestro Congreso decidió aplicarlo. ¿Se entiende? ¿Con qué se inicia esto? Con esta problemática que cuando leímos ahí sobre los comerciantes tenían los holandeses. Los holandeses son los primeros que van a formular algo sobre aplicar derecho extranjero, pero no como obligación, sino como cortesía y utilidad. Holanda era uno de los países de mayor flota mercante, de mayor comercio entre mares. Entonces, van a aparecer dos personas que son hermanos, Juan y Pablo Boy. ¿Está bien? Y este Juan y Pablo Boy, y con esto voy a dejar porque tengo que ir hasta... Si no me van a matar, ya me pasó 35 minutos. Van a decir, mire, así como cuando alguien se enferma y usted le pide una asistencia, o le hace un favor, es de esperarse que cuando ustedes estén en una situación similar, le devuelva la asistencia o el favor. Bueno, si quiere. Si no quiere, no lo hace. ¿No? Me hace acordar mucho de la frase de San Francisco de Asís. Es como dando que se recibe. Claro, cuidado a quien le das, porque a veces recibís peor. Esto de, se lo comparo con otra frase, cría cuero y te comerán. Bueno, entonces cuidado, está bien, don San Francisco, no entrego esperando recibir, pero fíjate a quién le entregás, a quién alimentás. Porque la naturaleza humana es muy espectacular. Entonces, aquí no hay una obligación de devolver el favor. El favor, favor es. Entonces va a aparecer un señor que se llama Huber, o se llamaba Huber, H-U-B-E-R, y va a decir, mire, nuestra realidad es la siguiente, que lo que tenemos es un régimen monárquico y régimen feudal. Entonces, ante esta situación, ninguno quiere aplicar la norma del otro porque entiende que es resignar soberanía. En todo caso, cada uno aplica la norma de otro por una cuestión de cortesía. Ya lo dice un poquito más ajustado a derecho, no como favor. Porque él va a formular tres acciones, que los tenemos en el Código Civil, a uno el que rige, a dos de los tres. Dice, la norma rige dentro del territorio de un determinado feudo o reinado. Todos los que se encuentran dentro del territorio se los tienen por súbditos, sujetos a esa norma. Y la aplicación de la norma de otro territorio resulta ser de aplicación por cortesía. Si ustedes toman el Código Civil, en el artículo 4, civil y comercial, el cuarto, las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio argentino, sean ciudadanos o extranjeros. No hacía falta. No hacía falta poner ciudadanos o extranjeros. Todos los que estén dentro del territorio, se supone que estamos hablando de personas, aún jurídicas. Residente, domiciliario o transeúnte. Me parece que no hizo falta poner todas estas vocablos. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales. Aquí están los dos axiomas primero de Huber. Las leyes que dicta el Congreso de la Nación tienen vigencia dentro del territorio y para todos los que habitan el suelo argentino. Entonces Huber está en el artículo 4. Y lo dijo cuando ni había posibilidad alguna de pensar ni siquiera en el Renacimiento. Ni siquiera. Esta escuela de la cortesía en realidad no me presentaba obligatoriedad de aplicar derecho extranjero. Ahora, ¿por qué lo hacen Boer y Huber? Porque tenían este problema que recién leyeron ahí. Los comerciantes holandeses, ante el incumplimiento de la otra parte, no tenían cómo cobrar. Entonces, ¿qué salida les dio el gobernante holandés? Miren, hagamos una cosa. Celebremos ferias comerciales dentro de nuestro territorio. Yo cobro impuestos y todo se va a ejecutar conforme a mi ley. De manera que no te vas a quedar sin la persona a quien cobrar. La vamos a perseguir para cobrar. Sí, en la medida que estés en el mismo territorio, porque si se iba al territorio de donde provenía el comerciante, nariz, en el territorio donde está, yo soy un incapaz porque soy súbdito. Entonces no era la gran solución. Claro, fue un avance, fue un primer paso. Porque no le podían decir al rey o al señor feudal, aplicar la ley del otro rey o del otro feudo. ¿Qué te pasa? ¿Querés resignar soberanía? Yo soy el derecho. Bien. Entonces aplicarlo de favor. Los franceses, después de 1700, a partir de 1789, con esto de libertad, igualdad y fraternidad, sobre la fraternidad, escriben como norma que todo extranjero en Francia va a gozar de los mismos derechos que los franceses en Francia. Eso es trato al extranjero. Pero al poco andar, 1811, hasta ahí llegan, hasta 1811 con Napoleón, dicen, che, nosotros franceses en Bélgica no somos tratados como los belgas en Francia. ¿Cómo? Nosotros allá somos extranjeros. Ni siquiera me aplican el código civil que nosotros tenemos en Bélgica. ¿Qué hacemos ahora? Entonces hay una reacción de Francia. Y Francia dice, bueno, a vos belga, a vos extranjero, en el territorio francés, vamos a aplicarte el derecho francés en la medida que muestres que en tu territorio un francés va a ser tratado de igual manera y en la medida que celebremos un tratado. Eso se llama reciprocidad convencional. Decime que yo voy a ser tratado igual, pero celebremos un tratado. Entonces esto rompía con la extraterritorialidad o con el trato al extranjero. Mejor dicho, con el trato al extranjero. Entonces aquí reaccionan, estamos hablando de unidad número 3. Entonces reaccionan juristas franceses y dicen, che, no estamos siendo fraternos. Nos olvidamos uno de los principios de la revolución y a quién nos debemos. Entonces uno dice, mirá, literalmente es eso. Si no hay tratado de reciprocidad, en Francia no va a ser tratado como un francés. Otro dice, mirá, por lo menos el derecho natural. Sería esto una interpretación romanista. El derecho natural. El problema del derecho natural es que carece de qué. De coerción, de imperatividad, no, es una declamación. Entonces surgen otros y dicen, mirá, hagamos una cosa. Atemperemos un poquito esto y digamos que los derechos personalísimos, como por ejemplo el derecho a la sucesión, a casarse, no rige o no pueden gozarlo los extranjeros en Francia. Todos los demás sí. Contratar, comerciar, entrar y salir, pero los personalísimos no. Entonces esas son las tres interpretaciones, literal, romanista y civilista. De alguna manera medio que gana la posición civilista, pero estaba la suerte del juez que le tocaba. ¿Está bien? ¿Qué nos va a quedar? Y les pido que lo lean. El fundamento político de Mancini y el fundamento jurídico de Savigny. El día miércoles. Y termino con la unidad número 3, con la solución. ¿De qué autor la vemos a esta noticia? Puede ser Valesta. Puede ser Valesta. Malo que comentemos. ¿Está bien? ¿Alguien tiene la asistencia? Y si no, me la entrega el miércoles.